funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando, en caso de que haya alguien en esta fría tarde puntana, y si no, seguramente aspiramos que después nos escuchen por internet si no nos están escuchando en vivo. Bueno, primero que nada queremos darle la bienvenida a este nuevo programa que vamos a iniciar acá en Radio La Bulla. Un programa que lo veníamos proyectando desde hace un tiempo y que surge un poco como desprendimiento de una sección que teníamos en la Grieta Alerta dedicado al tema de educación. Al programa lo hemos llamado Las Escuelas en La Bulla, un nombre raro que ya iremos tratando de explicar el sentido de que le hemos puesto el programa así. Pero bueno, antes de adentrarnos en el porqué del programa, en el porqué del nombre, le quería dar la bienvenida a mis compañeras de trabajo en esta tarde fría, a la señorita Karina Benítez y a la señorita Ana Herrera. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto, ¿eh? Un gusto estar acá y poner en debate educación. Me encantó. Bueno, vamos a ver qué sale. La idea es que el programa sirva como para discutir algunos temas que nos preocupan, sobre cuestiones educativas, sobre algunos problemas que atraviesan el sistema educativo de San Luis en la actualidad. Recién les decía que íbamos a tratar de explicar un poco el sentido del nombre de la escuela las escuelas en La Bulla. Primero pensamos el nombre fundamentalmente porque la idea del programa es traer las escuelas, sus problemáticas, sus voces, su gente a La Bulla, a Radio La Bulla, ¿no? Pero por el otro lado, también nos parecía interesante entender las escuelas en La Bulla, porque nosotros creemos que es necesario comenzar a hacer bulla en las escuelas, comenzar a hacer ruido, comenzar a poner palabras ahí donde hay silencio con respecto a una serie de problemáticas que las están atravesando y que nosotros sentimos cuando nos pusimos a pensar en la idea de este programa, cuando nos juntamos con Ana y Karina, que era necesario hacer escuchar, tratar de comenzar a discutir, tratar de comenzar a comunicarlas, tratar de comenzar a analizarlas, a profundizarlas. Y en ese sentido es que también nosotros creemos que debe haber bulla en las escuelas, debe haber diálogo, debe haber análisis de los problemas que están pasando y tratar de visibilizarlos. Además, porque pensábamos, ¿no?, en esto del nombre, que las escuelas estén en las voces de todos, que las problemáticas educativas sean parte de la discusión, de la reflexión de todos, ¿no? Entonces, estar en La Bulla tiene que ver también con eso, con estar en el boca en boca, sería. Exactamente. Ojalá que podamos contribuir a que algunas cuestiones circulen un poco más, que merecen que sean difundidas. Sí, a mí lo que me gusta es la contraposición al silencio, ¿no? Eso yo creo que es lo que más rescato del nombre y de La Bulla. Uh-huh. Porque sinceramente, si uno piensa en las trayectorias escolares, el silencio, callados, sentados, uh-huh, es lo que se escucha permanentemente, ¿no? Claro. Y el silencio, cuántas cosas por ahí. Alguien puede pensar que favorece algún proceso de aprendizaje, pero también algunos pensamos que favorece muchos silencios y que esconde muchísimas verdades. Entonces, La Bulla en las escuelas o la escuela en las bullas, en La Bulla me parece genial. Tiene que pasar por ahí. Bueno, la idea un poco del programa, como les comentaba recién, es ir programa a programa transitando, analizando diferentes problemáticas que atraviesan el mundo educativo, particularmente las escuelas públicas en San Luis, que es un poco lo que vamos a tomar en cada programa. Y cuando estábamos discutiendo sobre cómo encarar el programa, de repente se nos ocurrió que cada programa podía ser un capítulo de este transitar por los problemas, y que cada capítulo teníamos que poner un nombre al mejor estilo de los viejos radioteatros, claro, o teleteatros. En realidad los radioteatros tenían nombre, los teleteatros no sé si tenían nombre, los capítulos también, ¿no? Creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Bueno, entonces al ponerle nombre a los programas, decidimos comenzar en este primer programa por un capítulo al que le denominamos Las escuelas desde los márgenes. Y nos interesó comenzar por este lugar porque básicamente tiene que ver con por lo menos una de las motivaciones por las que se originó este programa. Nosotros, en el caso particular de Casita Cultural, desde hace un tiempo nosotros venimos trabajando en trabajo de apoyo escolar y de reinserción escolar con chicos y chicas del barrio de Aeroferro, del barrio Olivares, del barrio Esca, que son los que rodean acá la Casita Cultural. Y nosotros desde hace un tiempo empezamos a visualizar una serie de problemáticas que las que hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades ir ayudando a los chicos y las chicas, pero también nos dimos cuenta que, en realidad hace rato nos dimos cuenta que no basta y de que nuestra contribución como organización social no tendría que estar solamente en ese trabajo, sino en intentar ayudar intentar difundir esas problemáticas que nosotros hemos visto en el trabajo territorial. Uh-huh. ¿Y por qué la escuela desde los márgenes? Porque en la jerga educativa, recién lo charlábamos con Ana, en las denominaciones de las escuelas hay un grupo de escuelas a las que se le denomina escuelas urbano-marginales. Así es. Justamente son las que están en los márgenes de la urbe. Algunas, sí. Y cada vez en realidad están menos en las márgenes, están en todos lados, ¿no? Pero históricamente se ve que estaban en los márgenes de la urbe estas escuelas, ¿no? Escuelas que están en los márgenes sociales, en los márgenes donde apenas llega el Estado con las prestaciones básicas, con los derechos básicos. Y también porque entendimos que en esas escuelas que están en los márgenes también hay chicos y chicas que están en los márgenes de los márgenes, valga la redundancia. Porque son chicos y chicas que están en ese margen a punto de caerse de la escolaridad por un montón de problemáticas sociales o pedagógicas, o que están en la cornisa esa donde no se caen, pero muchas veces permanecen con repitencia, con sobriedad. Y también porque en los márgenes de la escuela también hay gente que trabaja en esos lugares desde prácticas de apoyo escolar, desde prácticas de alfabetización. Y en este programa nos interesaba analizar esos márgenes de la escuela, por un lado desde las voces de quienes están trabajando, realizando algún tipo de práctica en esos lugares o en esos espacios sociales, y por otra parte también desde las problemáticas que se pueden visualizar en estos márgenes de la escuela, en estos márgenes de educación pública. Entonces, un poco por eso vamos a comenzar hoy, ¿no? Porque de alguna manera es ahí donde uno puede visualizar los problemas que iremos desandando o intentaremos ir desandando programa a programa. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical y después seguimos con el programa de hoy profundizando en esto de las escuelas en los márgenes. Vamos a escuchar La Doctrina del Shock de Anita Tijoux. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho Pusdei, lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, método seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. hora sonó. La solución a nuestro problema. Otra termoeléctrica. De chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienen los tus monólogos, tus discursos incoloros, ¿no ves que no estamos solos? Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Bueno, ahí escuchamos a La Doctrina del Shock de Anita Tijoux, una canción que tiene que ver con un documental, decían ustedes. Sí, sí, nos llamó mucho la atención porque hay un documental que recomendamos. Ajá. Que se llama La Doctrina del Shock, que está basado de Naomi Klein. Está basado en todo un trabajo de investigación que ella hizo y un libro. Ajá. Bueno, mira vos, también se ve que hay una canción. Una gran coincidencia, ¿no? Bueno, en esta parte del programa la idea también es abordar el tema de hoy, ¿no? Las escuelas en los márgenes, desde las voces de algunos de los protagonistas en esos márgenes, ¿no, Ana? Sí, sí, sí, así es. Bien, retomando un poco el tema de la bulla, creemos que forma parte de generar bulla, escuchar atentamente a quienes tienen mucho para decir sobre estos temas y en particular sobre los márgenes y lo que se hace en esta situación. En este segmento vamos a trabajar con entrevistas que están organizadas en dos bloques o en dos partes. Hay una primera parte de agrupaciones estudiantiles que realizan básicamente la tarea de alfabetización por un lado y de apoyo escolar por el otro. Los entrevistados fueron Diego Lorca de San Luis Independiente y Ariel Braverman de Movimiento Sur. Ahora los vamos a escuchar a ver qué tienen para decirnos. Bueno, estamos con Ariel Braverman de Movimiento Sur. Queríamos preguntarte, Ariel, ¿qué laburo están haciendo ustedes y dónde lo están haciendo ahí desde Sur en la parte educativa, en los barrios de San Luis? Bien, te puedo contar un poco la historia de Barrio Adentro. Barrio Adentro es un poco como la síntesis de trabajo territorial que veníamos haciendo en diferentes provincias. Intentamos homogeneizarlo. Comenzamos en el año 2012 en muchas provincias del país, en el norte, en la zona centro, en Buenos Aires y bueno, acá también en San Luis. Empezamos trabajando con una compañera nuestra del movimiento que vive en el barrio de Perón, que nos prestaba la casa para hacer apoyo escolar. Empezó siendo una experiencia pequeña, éramos dos compañeros que empezamos solos, una compañera que estudiaba educación y yo que estudio comunicación, y a fuerza de mucha voluntad y mucho esfuerzo fuimos construyendo lo que hoy es un espacio bastante consolidado de educación popular que tiene algunos objetivos a corto plazo y otros más a mediano y largo plazo, ¿no? El objetivo que logramos en el plazo inmediato es concretamente poder dar clases de apoyo en el barrio de Perón, en el anexo 3, para los pibes del barrio que tienen entre unos 5 y 12 años, Y también tenemos nuestros objetivos que son más a mediano plazo, que tienen que ver con promover un espíritu solidario dentro de los estudiantes universitarios y también ser un ejemplo para las políticas públicas del Estado. Es decir, si nosotros, siendo estudiantes, sin ningún tipo de recursos, sin una formación profesional completa todavía, podemos ir a tapar ese parche que deja el Estado, ¿cómo no puede hacerlo el Estado con todos los recursos y con todo el material profesional? Por lo tanto, pretendemos ser como un ejemplo de que esa realidad que viven los chicos del barrio, que es una falta de contención educativa concretamente, es un vacío que tiene que llenar el Estado. Ariel, y en esta experiencia que tiene usted de trabajo territorial desde hace un tiempito, ¿qué problemática sociales, educativas han visto que atraviesan a los chicos y las chicas con los que trabajan ustedes? Bueno, primero la cuestión laboral de las familias, es decir, que son familias donde ambos padres trabajan, o en general muchas veces trabaja el padre y la madre tiene muchos hijos a su cargo, y por el otro lado, esos hijos, los que van a la escuela, van a cursos que tienen entre 30 y 40 chicos para una sola maestra. Por lo tanto, el déficit que encontramos nosotros es la falta de un seguimiento más personalizado de los chicos, que lo que genera este déficit son problemas educativos, son problemas en el aprendizaje. Es decir, nadie se sienta con cada pibe a darle un rato de su atención para ver qué problemas tiene, cómo puede avanzar en ese sentido. Después, bueno, en los chicos más grandes, más llegando a la preadolescencia o la adolescencia, más, digamos, los mayores de 12 años, el problema que vemos es que gran cantidad de ellos dejan la escuela y quedan afuera del sistema educativo. Nosotros justamente intentamos que no queden afuera del sistema educativo, porque por más de que tenga muchas falencias la educación pública, bueno, es una salida concreta para los pibes. Lo que encontramos en esos mayores de 12 años es una falta total de educación sexual en las escuelas. El nivel de embarazo adolescente que hay es muy muy alto, y nosotros creemos que esas son un montón de áreas que hay que abordar. La problemática muchas veces se abordan como si fueran patologías educativas, ¿no? Y en realidad son problemas sociales. En realidad son problemas sociales lo que tienen los pibes, que hay que solucionarlos a partir de políticas de Estado. Uh-huh. Y en este sentido, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de la situación de la educación pública en esos sectores sociales acá en la provincia? Y nosotros creemos que a la educación pública le falta un montón, le falta presupuesto, le falta infraestructura, le falta bancos en las escuelas, y fundamentalmente le faltan más contenido, más formación a los docentes, porque hay muchas escuelas, o la mayoría diría yo, que no cuentan, por ejemplo, con un gabinete psicopedagógico. Entonces, el docente, la docente inicial, digamos, el educador inicial o los docentes de primaria, tienen que hacer de psicólogos, de psicopedagogos y de todo, cuando en realidad debería haber gabinetes especializados en cada escuela que aborden estas problemáticas. Y bueno, son las problemáticas que nosotros vemos en los pibes que vienen al apoyo escolar que organizamos nosotros, que tienen que ver con problemas para aprender las palabras, tienen que ver con problemas en el aprendizaje en general, en el aspecto lingüístico. Todas estas son cosas que no aborda, digamos, la educación pública, porque está sobrepasada en cantidad de niños, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ariel. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos con Diego Lorca, encargado de la Comisión de Articulación Social de San Luis Independiente. Y bueno, Diego, queríamos preguntarte por el trabajo que están realizando desde la comisión acá en la ciudad particularmente, y en qué lugares los están realizando. Bueno, hola, buenas tardes. Mira, nosotros estamos realizando desde la Comisión de Articulación Social, como bien dijiste vos, diferentes trabajos. Por lo que la entrevista llama, digo, tendríamos que hablar de lo que es más el trabajo de alfabetización. Uh-huh. Que es un programa nacional de alfabetización que nosotros asumimos el compromiso ya hace 2 años, en una articulación entre 3 partes, que es el RANATEA, el MPE, que es el Movimiento de Participación Estudiantil, que es la que nuclea a las agrupaciones independientes a nivel nacional, y una fundación que se llama Mundo Mejor es Posible, que depende de la Embajada de Cuba y que son los asesores pedagógicos, digamos, del programa. Arrancamos este programa, que ya te repito, con este desafío, tomando ese programa como una herramienta para la organización y para intentar esto que nosotros siempre peleamos, que es el vínculo entre la universidad y la sociedad y la comunidad. Y nos pareció interesante, lo empezamos a trabajar y bueno, hoy en día estamos trabajando acá en la ciudad de San Luis, en el barrio, en el Aeroferro, en el Primero de Mayo, en el Eva Perón, anexo 3, en el Virgen de Luján, también tenemos punto de alfabetización, y en un paraje que se llama Donovan, que depende del municipio de Juana Coslay. Ajá. Por lo pronto, este año estamos abriendo puntos en esos barrios. ¿Y en esos lugares ustedes están haciendo tareas fundamentalmente de alfabetización o también algún otro tipo de actividad? No, por el momento de alfabetización solamente. Uh-huh. En el Primero de Mayo y en el Aeroferro hemos tenido apoyos escolares que en este momento particular, por dificultades en los territorios, digamos, de espacio, de recursos humanos también un poco, uh-huh. No lo estamos llevando adelante, pero sí estamos haciendo todo lo posible para arrancar de vuelta con uh-huh. los apoyos escolares. Uh-huh. Y teniendo en cuenta esta experiencia, este recorrido de 2 años, me decís vos, ya de laburo en estos territorios, ¿qué problemática están viendo ustedes en estos territorios, digamos, del punto de vista social en general y también del punto de vista educativo, de los chicos, de las chicas, de los adultos, de los adolescentes con los que trabajan? Mira, el programa trabaja con adultos, con jóvenes adultos mayores de 15 años, que es la edad en la cual, digamos, se te restringe el ingreso a la educación primaria, ¿no? Uh-huh. Alguien de 16, 17 años ya no puede ingresar al sistema educativo formal primario. Entonces el programa trabaja con jóvenes y adultos. Y problemáticas que surgen son de todos, digo, la práctica de alfabetización es tan... Nosotros hemos hecho muchas prácticas, pero creo que como esta no hemos tenido ninguna práctica donde se pueda vincular tan, no sé, tan afectivamente o tan íntimamente lo que es el sujeto de la práctica, que es el alfabetizador, con el participante, que es el alfabetizando, digamos. Entonces, en ese vínculo que se genera, han surgido muchísimas dificultades. En general, lo que vemos es lo que, digamos, lo que se puede ver cuando uno visita un barrio de San Luis. O sea, la ausencia del Estado en cuestiones tan básicas como es la educación, la salud, la seguridad. Digo, son personas generalmente, y el analfabeto sobre todo, que está totalmente excluido del sistema. Uh-huh. O sea, vemos que el mundo y el sistema se maneja por símbolos, y no tener acceso a los símbolos o a la lectura o interpretación de los mismos te hace quedar mucho más excluido que simplemente la condición social, porque están marginados, digo, por una condición social en la que vivieron, en la que la historia lo hizo vivir, pero por otro lado también no saber leer y escribir te deja más al margen inclusive. Uh-huh. Y problemáticas sociales, ya te digo, todas vinculadas a eso, uh-huh. a la exclusión educativa, de repente, de que tienen un hijo que no lo pueden hacer ingresar a ninguna escuela porque no hay lugares, uh-huh. eso es muy habitual, es increíble, pero es muy habitual. Uh-huh. Ni hablar de salud, ¿no? El sistema público de salud no da respuesta a la demanda directa, o sea, no da respuesta directa, no digo que sea lo peor ni uh-huh. lo mejor ni nada, pero nosotros creemos que no da respuesta y tampoco están preparadas las instituciones para estos, para uh-huh. sujetos que no sepan leer ni escribir. Uh-huh. Porque hasta el simple hecho de ir a un hospital y que te tengan que acompañar a ir a la sala 8, porque no sabes dónde queda el pabellón tanto y la sala tanto. Claro. Entonces como que todo va haciendo que esas personas queden cada vez más excluidas. Entonces, digamos, las problemáticas sociales tan directamente relacionado con la poca inclusión social, por lo menos en estas funciones que son básicas. En función de la experiencia que han tenido ustedes en estos años, ¿ustedes consideran que el analfabetismo en general o el analfabetismo funcional, digamos un poco más, es un problema social relevante acá en San Luis? Te lo pregunto porque viste que los números de oficiales de alguna manera enarbolan la bandera de que San Luis, la ciudad y la provincia, es una ciudad y una provincia casi con analfabetismo cero. Y mirá, yo te diría que eso es mentira. Nosotros, a mí personalmente me ha tocado hacer relevamiento acá, en Villa Mercedes, en el interior, en un montón de lugares de la provincia, y no es tan difícil encontrar una persona analfabeta. Siempre que hagamos foco en los sectores más vulnerados de una ciudad, vamos a encontrar personas que no sepan leer ni escribir, digamos, decir. Y eso es lo que la práctica nos ha dejado a nosotros, decir, nos damos cuenta, el otro día decíamos, el sistema es como una centrifugadora, como un secarropa. Eso por ahí desde la teoría uno lo entendía, pero que siempre que vas a ir a la casa de un analfabeto, viva en el último barrio, de la última ciudad, en la peor de las casas, en un montón de cosas, como que nos ha materializado eso de cómo el sistema los expulsa, hasta incluso geográficamente. Entonces, en todo lo que son los barrios periféricos hay personas analfabetas, y que encima hoy están ilusionados con este programa que es el Plan de Inclusión Educativa, y que nosotros estamos viendo en los territorios que no tienen nada de educativo ni nada de inclusivo. Bien, acabamos de escuchar entonces la primer parte de este segundo segmento, y en realidad afloran algunos conceptos muy, muy fuertes de las palabras de los actores directos, ¿no? Hablan mucho de la exclusión, hablan mucho del margen, hablaron de la mentira, hablaron de un sistema que expulsa. Así es que bueno, cuestiones para seguir haciendo bulla. Bien, en esta segunda parte de este segmento vamos a escuchar lo que nos dijeron algunas, en este caso fueron dos mujeres que pertenecen a organizaciones sociales. Ellas fueron Valeria Di Pasquale, que pertenece a la Minga, y Laura Di Marco, que pertenece a la Luciérnaga. Estamos con Laura Di Marco, que es docente de apoyo escolar en la Fundación La Luciérnaga, en Juana Coslay. Bueno, Laura, un gusto y muchas gracias por estar con nosotros. En realidad, en función de la tarea que vos realizás, Laurita, nos interesa mucho saber qué práctica específicamente es la que realizas, ¿no? Bien, gracias por la invitación. Yo soy trabajadora social y estoy en el apoyo escolar de la Luciérnaga durante las mañanas de lunes a viernes. En el apoyo, sobre todo lo que se hace es responder a la demanda de los chicos, que es lo que más les interesa a ellos, es tener las carpetas completas. Ah, mira. Y eso sería como más importante que poder entender la tarea que les dan. Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Y cómo haces esa tarea? ¿Cuál es la práctica? ¿De qué forma vas completando las tareas? ¿Cómo lo hacen? Y le vas proponiendo actividades que vayan escribiendo, lectura, ¿qué es más o menos? ¿Cómo es la tarea que realizás ahí? ¿Cuánto tiempo estás con los chicos? Bien, estoy yo desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media. Voy revisando los cuadernos, las carpetas, vamos viendo qué es lo que les está faltando, si tienen errores los vamos revisando. Bien, bien. En relación a lengua, los chicos de sexto tienen tareas todos los días, tienen que pegar una nota y hacer un resumen. Bien. Así que eso lo practicamos bastante, con preguntas, claro, para que ellos puedan ir claro, entendiendo y redactando. Perfecto. Por sí mismo. Perfecto. ¿Dónde entonces estás trabajando, Laurita? Describime un poco el espacio, el lugar, las condiciones en las que estás trabajando. Bien, la Luciérnaga es un espacio lindo, es grande. Tiene una sala grande. A la mañana van poquitos chicos. Actualmente van como unos serían 4 fijos y pueden ser unos 2 o 3 más que van a veces. Es el mismo espacio, después se utiliza para comedor. Así que a las 12 más o menos tenemos que terminar para empezar a organizarnos para comer. Claro. También a ellos, cuando llegan, se les da la merienda. Uh-huh. Así que uh-huh. desde las 10 empezaremos 10 uh-huh. y media, más cerca de las 11. Bien, bien, bien, perfecto. ¿Y qué problemáticas has podido ver en todo esto en general? Y sobre todo, dentro del ámbito, obviamente, del aprendizaje, de la enseñanza, pero también de lo social, de la vida de los chicos, de la salud. A ver, ¿qué problemáticas son las que has podido detectar o las más recurrentes, ¿no? Lo que vos digas, bueno, veo esto, esto y esto. Bueno, el espacio ese aparecen un montón de problemáticas, más allá de lo educativo específicamente o de problemas de aprendizaje. La mayoría de los chicos que asisten al comedor y al apoyo se observa que viven como en un ambiente bastante violento, se relacionan desde uh-huh. esa forma uh-huh. Son chicos de familias vulnerables que viven cerca del río. Sobre todo, creo que las problemáticas que los atraviesan son más sociales, y la manera, por ejemplo, no sé, más emocionales. ¿Cómo afrontan uh-huh. la frustración, por ejemplo? Claro. ¿Y la frustración en relación a qué, Laura? A lo que no pueden. O a lo que ellos creen que no pueden. ¿En función de los aprendizajes? De aprendizaje o de lo que sea. Uh-huh. Tienen como muy fuerte el discurso ese de que no pueden. Uh-huh. Y son chicos de sobredad, más grandes de la edad que debieran tener para los años que están cursando. ¿Ves como problemática eso o no? No, uh-huh. no tanto. Porque los chicos, en realidad pasa una cuestión especial ahí, que es lo que me han comentado la gente que estaba hace más tiempo, que los chicos que tienen sobredad directamente no van al apoyo. Porque no van. No van porque consideran que al apoyo van chicos, chiquitos. Ah, mira. Uh-huh. Entonces no lo utilizan como un recurso para claro. mantenerse. ¿Y entonces qué edades tienen los chicos con los que trabajas? Y de 5 a 12, 13 años. Ajá. Bien, bien. Quiere decir que prácticamente toda la primaria. Tenés chicos que están en séptimo grado, sexto. Claro. Sexto, creo que jardín, el primer grado y tercero, creo que. Claro. Sí. Bien, perfecto. Bueno, Laura, ¿algo más que quieras comentarnos? Sí, capaz que más relacionado al aprendizaje. Los chicos de sexto tienen muchas falencias, que, por ejemplo, no saben dividir lo que es comprensión de texto, les cuesta mucho. Uh-huh. Cuestiones como muy básicas que capaz que ya las han visto en quinto, uh-huh. pero han pasado lo que es, uh-huh. No sé cómo. Muy bien. No, pero está muy bien, Laura. Muchísimas gracias. No, de nada. Muy amable. Bueno, estamos con Valeria de La Minga. Vamos a preguntarle acerca de su experiencia educativa, con prácticas educativas en uno de los barrios de San Luis. Vamos a preguntarle específicamente qué prácticas estuvieron sosteniendo y qué problemáticas encontraron en estas prácticas. Bueno, así como rápidamente, nosotros trabajamos en un barrio que es el Sargento Cabral del del sudoeste de la ciudad de San Luis, y lo que hacemos desde el 2003 a la fecha, que fue variando, pero en principio trabajamos con niños y niñas pequeños. Hoy se constituyó como ludoteca y hace 3 años que estamos funcionando como ludoteca, porque particularmente en los sectores populares no hay una oferta para los más pequeños de jardines, ni siquiera maternales, digamos. Es muy incipiente lo que se está haciendo como jardines maternales en el barrio en el que estamos, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, lo que tratamos de hacer con los niños y las niñas es brindarles un espacio donde el juego, la recreación y el aprendizaje tengan lugar. Esto también relacionando con la importancia que tiene el cuidado del cuerpo, el respeto del cuerpo, porque también lo que se encuentra, y bastante con frecuencia, es no solamente situaciones de familias muy vulnerables, muy vulneradas por las políticas del neoliberalismo también, y lo que tratamos de hacer es brindarles un espacio donde puedan salir problemáticas incluso de abuso, de violación, que han salido y bastante, y entonces es también por ese lugar tratar de brindarles un espacio donde esto salga, donde esto se pueda problematizar, y en relación a los papás también y a las mamás. Valeria, esto en relación a lo que están haciendo actualmente, y antes ustedes ya venían sosteniendo otras prácticas con niños quizá más grandes o con adolescentes, ¿es así? Sí, hace 3 años estamos como ludoteca, pero anteriormente lo que hacíamos también tenía que ver con proyectos de panadería con los más chiquitos, y también en algún momento fue un taller para niños y niñas que no tenía mucho nombre, pero era simplemente un lugar del derecho a jugar, el jugar por jugar. Trabajamos dentro de lo que es un comedor comunitario, nos ofrecen su espacio, digamos, porque no hay tampoco instituciones que nos permitan entrar en el barrio, digamos, salvo la escuela, que ahora está siendo como un poco más abierta en eso. Pero sí, en general son proyectos que se han hecho con niños y niñas pequeños, y en algún momento también apoyo escolar. Después, cuando en el apoyo escolar empezaron a brindar más tiempo las escuelas a contraturno, bueno, empezó a mermar esa demanda. Por lo tanto, a nosotros nos permitió también salir del apoyo escolar clásico de la escuela para trabajar cosas más alternativas. Y en esta oferta que la escuela ofrece a los niños de apoyo escolar, ¿tiene que ver con algún programa en especial? ¿Ustedes conocen? Sí, en realidad hay el plan. Ahora, particularmente, lo que se está viendo es, por un lado, el plan PIE para la gente adulta, que está funcionando, ¿no? Justamente en el comedor del barrio. Pero anteriormente el PROMEDU, que el PROMEDU también ofrecía a las escuelas un cierto horas institucionales, se pagaba a los docentes para el trabajo en contraturno. Entonces las escuelas ya pudieron hacer u otros proyectos también, pero sobre todo lo que se da en el barrio es solamente apoyo escolar. No hay recreación, no hay talleres de arte, ni oficio, o esas otras cuestiones que por ahí son las que trabajamos más nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh. disfrutando de tu mano. No mentís, no está tan mal, nada más. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar solo para vos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escuchábamos Hacer un puente de La Franela. Está buena la canción. Está buena. Perdón, bailamos un poquito así, pasamos el frío. No, sí, yo quería agradecer a Noelia que nos eligió las canciones, que están muy bonitas, ¿no? En todas. Y la última que escuchar me parece que también va a ser muy bonita. Así que muchas gracias a la musicalizadora Tácita, porque no está en este momento, pero igual le quiero agradecer. Muchas gracias, Noelia. Bueno, vamos a empezar como haciendo un breve repaso, síntesis de lo que han sido estos testimonios que hemos recuperado de aquellos sujetos que están en los márgenes, que están trabajando cerca de estas escuelas que quizá en algunos casos, como veíamos, no cuentan con el espacio para que algunos alumnos puedan recibir la educación que merecen. O sea, como primer problema podríamos identificar esto, ¿no? La falta de banco en las escuelas, la falta de lugar para que los chicos puedan ser educados. Esa sería como una problemática que encontramos que fue recurrente en los cuatro testimonios, uh-huh. ¿Sí? ¿No es así? Y que nosotros acá inclusive hemos visto reiteradas veces acá en el barrio, digamos, como muchas historias hemos en estos años que hemos estado acá laburando de, por un lado, de chicos que no encuentran banco, que es un tema, sobre todo cuando sos repitente o tenés algún tipo de seguridad, encontrar un banco es terrible porque es muy complicado. Y por el otro lado, digamos, los que no encuentran la escuela que los atienda cuando tienen algún tipo de problemática particular, claro, básica, pero que los lleva a quedar afuera de la escuela o a repetir, digamos, me parece que claro, es una problemática que surge un montón. Y eso por hablar por ahí de casos especiales, pero también ocurre que hay muchos casos que terminan la sala de cinco, que generalmente son menos secciones, que y quieren ingresar a primer año de la primaria y sí. Ahí se produce un... Mira, estaba pensando, Cari, sí, sí. Un dato que lo iba a decir después de que hicieras la síntesis, pero me parece que está bueno decirlo ahora porque relaciona con esto, porque claro, uno para entender por qué no hay bancos suficientes en las escuelas, claro. Que es un tema, digamos, y hasta podría ponerlo en duda, pero después de revisar algunos datos de fondo sobre cómo se ha ido desarrollando el sistema educativo acá en San Luis, uno encuentra cifras que son bastante esclarecedoras en relación a este término. Pero, por ejemplo, si uno toma el periodo entre 1984 y 1994, uh-huh. La matrícula de chicos y chicas que asisten a las escuelas en San Luis se duplicó, pasando de 37.000 en el 84 a 78.000, o sea, casi 80.000 en el 94. Es decir, se duplicó en esos 10 años. En ese mismo periodo de tiempo, la cantidad de escuelas, recordemos que la matrícula se duplicó. Sí. En ese mismo periodo de tiempo, la cantidad de escuelas aumentó, pero muy levemente, de 419 escuelas. Estamos hablando de escuelas en general, pública, privada, de las escuelas en general acá en toda la provincia. En toda la provincia, capital, en toda la provincia. De 419 escuelas que había en 1984, pasaron a haber 486 en 1994. Claro. Es decir, se duplicó la matrícula y hubo un crecimiento de escuelas bastante menor. Gaby, hablás de escuelas públicas, ¿verdad? Hablo de escuelas públicas, privadas, en general. En general. Y lo interesante es que el crecimiento de escuelas que se dio en ese periodo, o sea, entre la década del 84 y el 94, que fue bastante leve, se dio porque crecieron más las escuelas privadas. Es decir, hubo más escuelas, pero lo que hubo fueron más escuelas privadas. En el mismo periodo que se duplicó la matrícula. Fíjense ustedes que las escuelas privadas pasaron de ser 13 en el 84 a 40 en el 94. Eso ya señala un dato. Y si nos vamos un poquito más adelante y tomamos la cifra del 2010, sí. Para el 2010, esto según datos oficiales, esto los consulté yo para un trabajo que hice en el anuario estadístico del Ministerio Educativo de Educación Nacional, en el 2010 la matrícula acá en San Luis ascendía a 116.000 estudiantes. Y fíjense ustedes que el número de escuelas, que habíamos dicho que en el 94 era de 486, había descendido a 437. Ah, ¿y eso? Había descendido. Lo que probablemente en esta etapa lo que se produjo fue, ¿se acuerdan en San Luis? El tema de la nuclearización de las escuelas. Es decir, ajá. Había algunas escuelas que eran instituciones diferentes que se cerraron porque se nuclearizaron en algunos lugares, sobre todo en las zonas rurales se juntaron las escuelas. Entonces, probablemente eso es lo que operaba en el fenómeno. Estás hablando de la creación de los centros educativos con la implementación de la... Y después en el ámbito del rural, que yo no sé si tenía el nombre de centro educativo, pero ahí sí era una nuclearización de escuelas en un lugar. Y fíjense ustedes, en el 2010 decíamos 116.000 la matrícula, 437 escuelas, de las cuales 380 eran estatales y 57 privadas. Es decir, sigue aumentando el número de escuelas privadas. Es decir, se va duplicando la tendencia, ¿no? Exactamente. Los números son importantes para marcar claramente la tendencia. Exactamente. Por dónde va la idea y por dónde va la política educativa, porque en realidad esta duplicación no es porque es una generación espontánea o porque llovió mucho y nació el hongo bajo el pino. A esto responde claramente a unas políticas de Estado y en este caso del gobierno provincial. Entonces es importante marcar las tendencias, ¿no? Y también la cuestión de la... Me parece a mí interesante pensarlo también desde el punto de vista de la demanda, porque si se abren escuelas privadas, evidentemente es porque alguien está demandando ese servicio, entre comillas, y justamente hay demanda porque evidentemente el Estado no está cumpliendo como el rol de sostener ese derecho, digamos. Me parece interesante marcar estos números porque de alguna manera tienen que ver con esta problemática que salía en los testimonios y que en realidad, al margen de que ha salido en los testimonios, uno lo ve cotidianamente cuando charla con algunos padres, sobre todo de los sectores populares, digamos, donde hay una carencia de banco y hay una peregrinación para buscar bancos en escuelas, que realmente en San Luis se ha transformado en una especie de es un peregrinaje. Un peregrinar por escuela, inclusive buscar contactos para ver si le consigue un banco, porque un poco se va manejando. También podemos notar que, un poco despegándose de esta gran problemática de la falta de escuelas, también las condiciones en las que se trabaja en esas escuelas y las condiciones en las que los alumnos cursan. Uno de los testimonios, creo que era el de Ariel, que hacía referencia a maestros con más de 40 alumnos en cada aula, con condiciones en las que, bueno, no hay posibilidad para ese maestro de atender las necesidades de todos los chicos que así es, que tiene como alumnos. Entonces, esto también va dejando otros problemas que tienen que ver más ligado al aprendizaje, a la enseñanza. Sí. Mira, y con respecto a eso, también tengo a ver, vamos. Vamos con los números, vamos. Sí, los números. Fíjense son ustedes, importantes. En relación a esto que decís, Cari, vos, que tiene que ver con las condiciones en las que se aprende o no se aprende y con las que se intenta enseñar en las escuelas. Sí. Yo estaba, bajé unos datos que a nivel que son datos del INDEC en relación a esto también para el año 2009-2010, en relación a las tasas de repitencia, las tasas de sobreedad y las tasas de abandono interanual en las escuelas. Digo, son datos del 2010, esto habría que ver, digamos, ya son estamos... datos del censo, ¿no? Sí, que claro, deben derivar del censo. Han pasado un par de años y me parece que pueden haberse modificado en algún sentido, pero de todas maneras está bueno tenerlos en cuenta. Por ejemplo, para el tema de las tasas de repitencia, en el nivel primario, la media nacional es de 4,7 y la tasa de San Luis es de 7,7. Es decir, en repitencia a nivel primario estamos, por lo menos en el periodo de 2009-2010, estamos por encima de la media nacional. Uh-huh. En lo que es tasa de repitencia en el nivel secundario, la media es mayor en nivel nacional de un 10,5 y en San Luis estamos en el 10,4. O sea que estamos más o menos en la media nacional en repitencia a nivel secundario. En cuanto a la sobreedad, aparecen algunos números también interesantes. En el nivel primario, la tasa de sobreedad a nivel nacional, el promedio es de 17,7 y en San Luis tenemos un 26,5, así estamos casi 10% por encima de la media nacional. De la media nacional. Y en sobreedades secundarias tenemos un 38,3 a nivel a nivel país y en San Luis tenemos un 41,3, estamos por encima de la media también. Uh-huh. En lo que tiene que ver con la sobreedad en el secundario. Y en lo que tiene que ver con el abandono, también en primario 1,4 a nivel nacional, 2 puntos en San Luis y 10,6 en secundario y un 13% en San Luis. Digo, algunos datos como para ver cómo en todos estos índices que hablan de repitencia, de sobreedad y de abandono interanual, por lo menos los números en San Luis estamos por encima de la media nacional. En general lo que se suele dar con estos números es que también se concentran de acuerdo a las diferentes zonas del país, suelen tener como cierta equivalencia. Si hablamos de Cuyo, el noroeste argentino, hay cierta equivalencia, o sea que probablemente también son números que se compartan con algunas otras provincias. Claro. Uh-huh. Pero en general, cuando ya lo vamos a ver los números del alfabetismo también, San Luis tiene como un alto porcentaje que está por encima de la media nacional y en algunos casos entre los números más altos a nivel provincial. Claro. En la comparativa con las provincias, quiero decir. Sí, eso indudablemente nos remite claramente al Estado, ¿no? Yo insisto un poco con este tema, porque es uno de los entrevistados dijo claramente el abandono o el retiro del Estado. Esto, indudablemente esos números, uno dice, bueno, los números. Nosotros como especialistas en ciencias sociales tenemos cierta resistencia al número. Ahora, el número es esclarecedor y ayuda, en el caso nuestro, a comprender y a entender, porque una de las primeras cuestiones que nos planteábamos es por qué está pasando esto. Y una explicación clara de este por qué, o al menos una de este fenómeno tan complejo, es el Estado. Un Estado que indudablemente, cuando vos decías recién que aumenta la demanda por lo privado, es la misma táctica o la misma estrategia que se utilizó en los 90 para denostar lo público, para vaciarlo, para denigrarlo, y de esa manera instalar lo privado, ¿no? Es decir, si uno se acuerda la publicidad de los 90, los consejos y todo lo demás, es decir, lo privado era lo mejor, lo más eficiente, era lo ideal, mientras que lo público era terriblemente burocrático, lento, corrupto, en malas condiciones, ¿no? Entonces esto uno lo puede traducir a la provincia de San Luis, es decir, ¿qué pasó con la oferta de un Estado que debe ofrecer educación pública? Debe hacerlo, debe ofrecer educación pública y no lo está haciendo. Entonces está creciendo claramente lo privado, ¿no? Y por ahí lo privado creciendo para algunos sectores, para los sectores medios que pueden pagar por ese servicio. Y no sé, bueno, esto es algo que como que estoy pensando en este momento a partir de los testimonios de, lo, de todos ellos, que de todos estos grupos, agrupaciones que están trabajando en los márgenes, como también estas agrupaciones están cumpliendo un poco la función que no cumple el Estado al tratar de dar, de brindar educación a todos estos chicos que han quedado fuera. Sobre todo, la problemática aparece aparentemente, sobre todo en lo que hemos escuchado, se focaliza en los niños más chicos, de 5 o de 4. Sobre todo en esto, que seguramente vamos a tener, ya me estoy anticipando a contar que vamos a tener un programa por ahí destinado específicamente a esto. Pero cuando Valeria nos hablaba de las ludotecas, en realidad, en el caso de los márgenes, tiene que ver con estas agrupaciones que intentan dar una respuesta a estos sujetos que se han quedado justamente sin recibir el educación. Veíamos otras problemáticas por ahí que se vinculaban también a lo que ocurre en las escuelas, que tiene que ver con la violencia. Muchos hicieron referencia a la violencia que viven en sus hogares o la violencia que viven en la sociedad, y cómo eso también aparece en la escuela y en los ámbitos en los que los niños y niñas se relacionan, se vinculan. Otra cuestión también fuerte y para nosotros un poco esclarecedora fue la de el analfabetismo. En un programa anterior habíamos estado comentando acerca de, en algún momento se dijo que en San Luis no había cifras de analfabetos y demás. Analfabetismo cero. Y bueno, con este programa y con este testimonio nos damos cuenta de que esto no es así, sino así es. Bueno, es otra de las mentiras. Sí, ahí aparecen como una cuestión bastante dudosa, ¿no? Porque es verdad que uno analiza los números. De hecho, el otro día yo leí una publicidad de Partido Es Posible, que si mal no entiendo es el partido que llevaba como candidato a Adolfo Alberto Rodríguez A, o ha llevado, yo no sé a esta altura si el partido cambió de título, cambió de nombre o no, no lo sé. Pero en una de las publicidades que con Adolfo Rodríguez, anoche veía a Castel, pero no dijo que se llamase así el partido. Bueno, quizás cambió de nombre. Capaz cambió de nombre, quizás. Pero en una de esas publicidades, en alguna de las campañas electorales, justamente planteaban esto, la bandera del analfabetismo cero, y de cómo eso se había logrado con una serie de programas. Digamos, a ver, a nivel nacional, uno cuando analiza los números, se ha dado como una baja del analfabetismo, digamos, por lo menos si uno toma como los números de los últimos censos. Lo que sí se ha dado una baja en general, en toda la región, digamos, no es que sea un fenómeno específico de acá de San Luis, sino que se ha dado una baja en general que tiene que ver con la cobertura educativa, con una serie de planes que se han tomado, no solamente en San Luis, sino en la región, en San Juan, en Mendoza, en La Rioja. Pero de todas maneras eso entra en contradicción con otros números de que hablan de cómo quizás se ha producido una baja general, pero se sigue consolidando esta problemática en los sectores sociales populares, digamos, donde sigue siendo como una problemática relevante. Y uno podría decir, supongamos que el analfabetismo haya disminuido como la incapacidad total de leer de leer o escribir, pero sí sigue habiendo un importante porcentaje, y es muy fuerte el analfabetismo funcional, es decir, aprendo a leer y escribir, pero lo aprendo de una manera tan precaria que en última instancia no me sirve para comunicarme o para acceder a la información que necesito, ¿no? Seguro. Entonces, una cosa es que deje de haber analfabetismo, y otra cosa es que deje de haber analfabetismo funcional, es decir, que sepa leer y escribir de manera básica como para poder manejarme en el mundo, ¿no? Y eso se ve claramente con otros números de otros informes que hemos estado consultando en relación a la situación concreta que se vive en algunos barrios. Por ejemplo, algunos números breve como para ilustrar esto. Un informe que se hizo hace poquito, SIEMPRO, que es el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales, un estudio que realizó encargado por la municipalidad de acá de la ciudad, tomó como muestra algunas... ¿En qué año, Gaby? Es del año 2012. Bien. Este, to, hizo una indagación en las barriadas, en 6 o 7 barriadas urbano marginales de aquella ciudad, tomando, bueno, acá mismo, acá cerca de la casita, en el Aeroferro, el SCAC, también el Eva Perón allá y en otros lugares, digamos el 9 de julio, es decir, para analizar la situación educativa que específicamente en esos sectores sociales. Y los números también que surgen son como bastante ilustrativos de la problemática educativa en ese momento. Por ejemplo, un 63,4% de los jóvenes de estos sectores sociales asisten al secundario y no completaron el nivel, mientras que un 36% no asisten y completaron el nivel, es decir, un 36% no están asistiendo al secundario, claro. Por ejemplo, a ver qué otros números interesantes. Mira, por ejemplo, un número bastante ilustrativo: jóvenes que no trabajan ni estudian, no trabajan ni estudian, es decir, cuando estamos hablando del trabajo y estudio, estamos hablando de estar incluidos en algún tipo de institución que social, ¿no? Que los contenga desde algún lugar. Miren, jóvenes de 17 años, un 29% o casi un 30% no trabaja ni estudia. De 18 años, un 30%. De 19 años, un 39,86%, casi un 40% de los jóvenes de 19 años no trabaja ni estudia. De 20 años, un 37%. De 21 años, un 45,50%. Es decir, estamos hablando de cifras... Prácticamente el 50% de la población de esa edad está sin trabajar y sin estudiar. Independientemente de que haya trabajos informales, que por ahí uno es lo que vos estabas diciendo. Pero digo, más allá de lo que uno podría decir, esos números que son muy gruesos, dan como un indicador de la situación educativa y de precariedad. Así es. Sobre todo, insisto, porque me parece a mí que está bueno pensar educación pública en los sectores populares, que justamente donde más se necesita, estos números nos están indicando una precariedad importante en relación a lo que se puede plantear eso. Sí, sí, claramente. Bien. Bueno, sobre todo, bueno, entonces seguimos puntualizando la ausencia del Estado en relación a estas problemáticas. Y sobre todo pensando en cuál es la educación que se recibe. Si tomamos también, yo insisto en retomar la palabra de los entrevistados, justamente ellos decían, la ilusión que les remite a muchas personas la respuesta que da el Estado a estas problemáticas, como pueden ser aquellos programas o planes educativos, que impregnan toda una ilusión y una posibilidad de volver a la escuela, volver a vincularse con los estudios, poder terminar, pero que en la realidad se traduce en una falsa ilusión porque no reciben los conocimientos que debieron o se merecen recibir. Así es. Entonces, en ese sentido, las respuestas del Estado ante todas estas problemáticas es una respuesta muy precaria, claro, ¿no? Sí, atendiendo al derecho, que es la educación, ¿no? Nosotros concebimos que la educación claramente es un derecho y no un servicio. Entonces, desde ese lugar, hay que reclamarlo como derecho. Que tiene que llegar en igual calidad, absolutamente, entre comillas, digamos, para todos y todas, independientemente de la clase social absolutamente a la que uno pertenece. Aunque esto en el escenario del capitalismo es como bastante difícil de concebir. Quizá, digo, no sé, como para ir cerrando un poco y conectando un poco con esto último que decía Karina recién, justamente ante este escenario, digo, este escenario que por los testimonios nos parece indicar, el otro día hablamos de una educación estallada en un montón de sentidos, y no solamente por los testimonios, sino que cuando uno va y examina algunos números, algunas cifras, esto se comienza a confirmar. ¿Qué políticas implementa el Estado, ¿no? Por un lado, esto que mencionas a vos, Cari, de los planes de finalización. Y por el otro lado, y ya para enganchar con el capítulo que va a tener el próximo programa, una serie de políticas que, no sé, estamos llamándole políticas anzuelo o políticas zanahoria, que están destinadas a incentivar el estudio, el aprendizaje por parte de los chicos a partir de ciertos incentivos materiales para que puedan concluir la secundaria, la primaria. Sobre este tipo de política vamos a tratar de avanzar un poco en el programa que viene, porque digo, hacer una crítica a este tipo de política como con las que se pretende remediar este tipo de situaciones, de una manera bastante, bastante falsa, ¿no? Bueno, a nuestro criterio, por lo menos. Bien. Bueno, creo que estaríamos ya cerrando. Creo que estamos cerrando. No sé, Cari, ¿vos querés agregar algo entonces más? Entonces ya picando la pelota. No, para dejemos picando la pelota, sí, porque si agrego va a ser sobre lo que ya viene. Muchas gracias. Sí, aparte ya se nos hizo largo el programa. Bueno, fue el primer programa, no sabemos cuánto iba a durar. Duró una hora y cinco minutos. Bueno, yo supongo que empezaremos a ajustar los tiempos y ajustar el ritmo para los programas que vienen, ya que somos bastante nuevos en este metier de hacer radio. De paso le agradecemos a Matías que nos estuvo operando. Gracias, en este Mati. Programa se quedó hasta esta hora, está re temprano el Mati aquí en la radio, así que bueno, nos vemos la próxima con el programa sobre las políticas zanahorias. Bueno, nos vemos, la verdad que ha sido un placer y estamos aprendiendo un montón en esta nueva actividad que hemos decidido incursionar. Bueno, y vamos a cerrar con una canción, Millones, de Camila Moreno, una chilena que canta muy bonito. Somos indisciplinados. Presa en la tierra.